Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Así es, están por acá. ¿Quiénes están por acá? Milagros Martínez, quien es integrante del colectivo de arte La Concuna, y Mariela Lobato, integrante de Cantautoras en Vuelo. Muy buenos días, bienvenidas a la radio. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Buenos días. Gracias. Bueno, ahí Mariela y Mili también. Bueno, nuevo ciclo de Cantautoras en Vuelo. ¿Cómo estuvo el anterior, Mari? Mili, Mari, ¿cómo es la que quiere empezar? Pero te estaba mirando a vos, Mariela. Bueno, buenísimo. Estuvo, la verdad que precioso. Estuvimos ahí en un formato dúo con Ailén Goller. Uh-huh. Y bueno, siempre como parte de este colectivo que tenemos de Cantautoras en Vuelo, que somos 7 en total, en este momento 6, porque hay una que cruzó el charco y mira, está lejos, pero bueno, el resto estamos acá y bueno, muy felices también con esta invitación para el espacio, para hacer este formato, que la verdad es que a nosotras nos resultó muy lindo, uh-huh, muy acogedor, la pasamos bárbaro el sábado pasado, el otro anterior, ¿no? Estuvo, sonó lindísimo, además entrando al espacio, bueno, una tarde de esas, ¿no? Tarde-noche, que no era no muy tarde, y eso también estuvo bueno, creo, pero se veía y se sentía un ambiente de lo más lindo, ¿no? Mili, ¿cómo estuvo la versión anterior? Estuvo muy linda, sí, más o menos. Se acercaron unas 30 personas. Bien, ahí con las expectativas, ahí estaba, ¿no? Sí, sí, si bien, bueno, el espacio es pequeño, uh-huh, pero... Bueno, El corazón. Grande. Sí, no, la verdad que estuvo riendo. Para nosotros es muy lindo poder como llenar el espacio de actividades, de vida, de... O sea, sentir que empieza a ser un espacio donde se puede como expresar, uh-huh, artistas locales, y bueno, eso es un poco a lo que queríamos, a lo que así va, que ¿no? Sí, estuvo re lindo. Mariela, ¿cómo nació esto de Cantautoras en Vuelo, todas ustedes poniendo lo suyo, porque vienen de diferentes lugares, tienen diferentes experiencias, y ahí se arma como un ensamble? Las veíamos el otro día, bueno, ensayando, probando sonido, ¿Cómo viene la mano, Mari? Bueno, la verdad es que es un grupo que se armó un poco, empezó en la pandemia en realidad. Ah, mira. En esta cosa de juntarse, los poquitos que se podían juntar. Y era empezamos a pensar un poco en que cada una de nosotras tenía alguna canción propia que quería compartir. Y bueno, en este mundo a veces es difícil este tema de mostrar, ¿no?, la creación propia, más desde nuestro lugar de mujeres. Uh-huh. Y bueno, también es difícil la posibilidad de por ahí también llegar a tener todo un repertorio, o sea, 10 canciones propias para, uh-huh, para, uh-huh, mostrar. Claro. Y fue un modo de juntarnos y empezar a entre todas a darnos, digamos, el espacio y el valor, uh-huh, entre, uh-huh, todas para empezar a hacer nuestras canciones. Entonces, realmente fue una construcción colectiva porque, bueno, una traía la idea de qué letra, qué melodía quería hacer, por ahí la armonía, qué sé yo, y entre todas armábamos la canción. Hacíamos un arreglo en el que todas podíamos participar y cada una por ahí le agregaba justamente esto que vos decís, ¿no? Cada una con lo que traía, uh-huh, uh-huh, le agregaba eso, algún condimento a la canción propia. Y así fue. Entonces empezamos a hacer, bueno, primero una canción de cada una, después dos canciones de cada una, digamos. Entonces terminó siendo eso, un espacio de creación colectiva en el que podían existir y darle vida a las canciones de cada una. Y la verdad es que es un espacio hermoso que uno siente amoroso, digamos, uh-huh, en el ensayo, uh-huh, en el hacer, y es mucho más que, la sensación siempre es que es mucho más que un grupo de música, Es eso, un espacio además donde como mujeres podemos encontrarnos en esto creativo, en todo lo que nos pasa cotidianamente. Así que es lindo ese. Qué bueno. Y eso se contagia, se pudo vivir hace 2 sábados atrás. ¿Y cómo viene este sábado? ¿Quiénes van a estar? ¿Cómo va a venir? Es a las 20 horas, ¿no? Sí, el mismo horario. Es a las 20, acá en el espacio Choyo, en el Sarmiento 340. Sí, en este segundo encuentro se va a presentar Aye Martínez, también acompañada por cantautoras. Uh-huh. Así que, bueno, eso, las entradas tienen un precio popular, incluyen también una consumición, se pueden comprar a través de Mercado Pago. Bien. Y vamos a estar, sí, bueno, recibiendo a Aye y también esto, ¿no? Ofreciendo algunas cositas desde el espacio como para poder hacer un aporte al lugar, a que siga creciendo, uh-huh, al trabajo uh-huh. colectivo que venimos haciendo desde la Concuna para sostenerlo, digamos. La Concuna, colectivo de arte, vemos bueno, circular un montón de gente, hay un montón de talleres. ¿Cómo lo va circulando? ¿Van transitando este periodo, este año, este momento? Bueno, sí, por ahí empezando a salir un poquito del invierno, que suele ser una época donde no nos movemos tanto, y bueno, con proyecciones, con expectativas para ahora esta segunda etapa del año, si se quiere, que va a empezar la primavera en algún momento. Ya va a venir. Y con ganas de poder generar cada vez más actividades, sí. En este momento están funcionando varios talleres también, con precios populares. Uh-huh. Tal de cerámica, tejido telar mapuche, telar. También el brote literario. Sí. Bien. Hasta ahí. Con hasta varios ahí turnos, ahora. Porque hay varios grupos, claro, que van rodando. Tanto cerámica como telar tienen varios. Dos grupos cada uno. Qué bueno. Y esto, ¿no? El aporte también solidario al espacio para seguir creciendo. Bueno, se vive en los momentos de invierno. Decís, qué bueno que está este espacio, porque es como una cápsula, le decimos, una cápsula, nos metemos ahí adentro y es otra historia. También con el sonido del arroyo Pocahuyo, con la lluvia, pero también en un espacio donde se pueden hacer un montón de cosas. Entonces, Aye Martínez, este sábado a las 20 horas, en Cantautoras en Vuelo, ¿querés decir algo más, agregar algo más de este transitar con la música? Sí, bueno, que es buenísimo que vengan, todo lo que hace Aye es precioso, ya la conocen desde muchos lados, uh-huh. Y bueno, y esta idea que a partir de la propuesta del espacio fue que nos pusiéramos en dúos o en tríos o en el espacio así de solista como es Aye. Siempre, por supuesto, estamos acompañando y hay canciones en las que vamos a participar algunas o en algunas estaremos todas, ajá. Pero bueno, son especialmente muchas de las canciones que van a sonar son de Aye o músicas que para ella son especialmente significativas, así que seguro que va a estar hermoso y es verdad lo que decías. El otro día que tocábamos, ¿no?, y veíamos el arroyo atrás, era como una escenografía viva, hermosa, y realmente es un espacio que abraza, así que vengan. Bien ahí. Mili, decías por Mercado Pago, hay un alias, ¿no? Sí, el alias es espaciochoyun.mp. Bien. Y hay que enviar el comprobante al 2944-785302. Sí. Bien ahí. Cuanto antes mejor, ¿no? Para ir sabiendo cuántas personas vienen. Sí, lo ideal es eso, que quienes quieran acercarse puedan hacerlo reservando con anticipación, porque bueno, porque el espacio es pequeño. Bien. Y seguramente va a haber muchas personas que quieran venir a... Seguramente. A disfrutar de lo que nos van a ofrecer. Y está bueno el horario, ¿no? 20 horas, no se hace tan tarde. También hay posibilidad después, sábado, de seguirla. Sí. Claro, sí. Digamos que la previa, y qué mejor que, ¿no? Bien. ¿Algo más que quieran agregar, Mili y Mariela? No, gracias. No, por favor. No, bueno, eso por ahí... contar que la idea un poco del ciclo tiene que ver no solamente porque nos parece hermoso el trabajo que hacen con cantautoras, digamos, más allá de la cuestión de lo colectivo, estéticamente, digamos, musicalmente es algo muy lindo. Entonces, bueno, por ese lado, digamos, pensar que en el espacio podemos ofrecer algo realmente que se puede disfrutar y que es muy hermoso, y a la vez también porque nos parece importante que los vecinos, que las vecinas y que todos, todas podamos contribuir también a fortalecernos como trabajadores, como trabajadoras de la cultura, esto de organizarnos entre nosotras, entre nosotros, porque también hacen falta espacios. Y hacen falta esto, ¿no? Poder autogestionarnos y que sea algo organizado desde las trabajadoras, los trabajadores, incluso, bueno, las personas que hacen sonido, que no es solamente las artistas, todas las que también estamos haciendo gestiones, el que está haciendo técnico en sonido, bueno, todas esas personas, claro, tenemos la posibilidad de trabajar desde nosotros mismos y desde lo colectivo, y eso también nos parece importante, que está bueno aportar y apostar como comunidad a ese tipo de producciones, digamos. Además, algo que está faltando en San Martín de los Andes, y lo vienen diciendo trabajadores, trabajadoras de la cultura, son políticas públicas continuas, abiertas, que, por ejemplo, el otro día hablábamos con Gustavo Lozano, director teatro por la obra Mujeres en de Negro, lo difícil, sería sencillo si hubieran algunas políticas, como decir, en este espacio, en Chacra 30 o en el barrio Cantera, vamos a llevar esta obra, pero colaboración de la municipalidad para, ¿no? La intención, desde sillas hasta poder solventar al sonidista, por ejemplo, ¿no? No es muy complicado, pero se necesitan todas esas cosas. Está complicada la política pública cultural sanmartinense, ¿no? Sí, seguro. Sí, es muy importante generar que, digamos, por un lado, que el Estado sienta que es necesario y se ponga a aportar concretamente, digamos, en las políticas públicas. Y después también esto que decía Mili, ¿no? De que siempre igual los espacios y los colectivos gestionamos un montón, digamos. Sí. Hoy muchas de las cosas que existen, existen por la gestión de los colectivos, no por otras cosas. ¿Y cómo ven esto de, bueno, en este periodo electoral previo, después de las PASO, algunos programas de gobierno o dichos del candidato que sacó más votos, digo, de Milei, de Bullrich, esto de recortar el Estado, pero como si fuera, bueno, vamos a meter todo en una caja y lo tiramos para otro lado y no va a estar más? Esto de sacar, por ejemplo, el Ministerio de Cultura de la Nación, que impediría que nosotros en la programación de la radio tenemos muchos programas del Ministerio de Cultura de la Nación, digo, territorio singular, un poco sucio, lo que solemos escuchar a la tarde en la radio en diferentes días, parte de trabajadores y trabajadoras de la cultura y de la comunicación, y eso es una política pública. ¿Cómo ven esto de el recortazo, podríamos decir? Bueno, tremendo. Tremendo, dijo Mariela. Tremendo, porque yo creo que se está poniendo, digamos, se habla como si lo que se estuviera recortando fuera solamente una cuestión burocrática, y en realidad lo que se está recortando es, bueno, la forma de digamos, el espacio de trabajo, de expresión, de creación, de educación de muchísima gente, y que realmente eso permite que jóvenes y chicos y grandes tengan un espacio y una posibilidad de pensamiento más amplio, ¿no? Yo creo que es muy peligroso esta cosa de aparentemente jugar con que te hago el favor de sacar burocracia al medio. No es sacar burocracia, es sacar un montón de cosas que sostienen además de sostener incluso económicamente a muchas familias, sostiene, digamos, toda una cuestión, bueno, la cultura misma, ¿no? De nuestro país. Expresiva, sí. De valores, ¿no? Todo lo que se puede transmitir a través de la cultura, desde el teatro, desde la música, ¿no? Está complejo, ¿no? Está complejo. Sí, sí. Un poco este tema se vivió con el macrismo, el desfinanciamiento, porque si bien no se cerró el Ministerio de Cultura, por ejemplo, de Nación, uh-huh. hubo un desfinanciamiento importante, se cerraron varios programas, hubo programas que se tuvieron que defender como podían para uh-huh. poder permanecer, y obviamente se les achicó el presupuesto, y casualmente son los programas que quizá más aportan, si se quiere, a cuestiones más de cultura comunitaria, de cultura popular, digamos, el claro, como es, se sí, un poco lo el hilo ya. Se corta por lo más delgado, donde más claro. Se necesita es donde se recortó sí. En el macrismo sí. Y la posibilidad de que pueda ser en este futuro la con idea los de candidatos. Que directamente se cierre uh-huh. El ministerio es bastante bueno, no peligrosa, bueno, también da un poquito de miedo pensar en el lugar central que tienen las políticas uh-huh. públicas en cultura. Muchísimas de las cosas que se pueden hacer desde lo colectivo, desde los espacios colectivos, de los espacios comunitarios, tienen que ver mucho con, uh-huh. con el pequeño acompañamiento que hay desde el Estado, con el trabajo, si se quiere, en red, también con distintas instituciones públicas. Y si eso desaparece, hay un montón de posibilidades y oportunidades, digamos, y de trabajo desde el sector cultural que ya no van a estar, digamos. Tal cual. Tal cual. Bueno, es el momento, ¿no?, de ir reflexionando y pensando antes de las próximas elecciones qué es lo que, entre comillas, ofrecen, ¿no?, estos candidatos que así livianamente lo dicen, dejando a miles de personas en la calle y a otros tantos millones sin la posibilidad de, ¿no? Claro, sin la posibilidad. O sea, claramente, digamos, la cultura genera pensamiento, genera... Uh-huh. Va por ese lado ideas, también, ¿no? Ideas, creación, entonces es muy importante... Que viva. Exactamente, ¿no? En las políticas públicas y también en esto de las propias organizaciones y de poder hacerlo. Así que, bueno, veremos cómo vienen estos tiempos, pero bueno, todas estas cosas que surgen desde abajo, desde sus experiencias, desde estos espacios, es por demás valorable para que sigan y para que las sostengamos y ver lo que se puede hacer a pulmón y mucho mejor. Si sí, hay financiamiento para talleristas, para músicos, para teatristas, para iluminadores, sonidistas, talleres, lo que sea, ¿no? Pero por ahí vamos. Y buen momento para reflexionar el sábado, también escuchando muy buena música. Entonces, el sábado aquí en el espacio de Choyun, el espacio del colectivo de arte, a las 20 horas con Aye Martínez. ¿Así es? Así es. Cantautoras en vuelo. Mariela, Mili, les agradecemos un montón haberse llegado hasta acá, hasta la radio, y nos encontramos. Dale, muchas gracias. Ahí estamos. Un abrazo. Hasta luego. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.